programa de clasificación A. Apto para todo público. Infórmate, aprende, concientízate. Dial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy es viernes, se acaba la semana. Es 8 de mayo y bueno, después de este pequeño programa, empezamos el fin de semana. Yo empiezo el fin de semana más bien. Espero que ustedes también lo disfruten bastante. Y sobre todo tengan la oportunidad, los que puedan, de disfrutar un buen momento con algo relacionado al tema que vamos a tratar este día, que es la música y la sexualidad, o cuál es la música más erótica o la mejor música para tener sexo. Y vamos a ver algunos datos, cosas que busca la gente, por supuesto, para complementar su vida íntima con buena música, y algunas referencias científicas que se dan al respecto de por qué la música es tan positiva y aporta tantas experiencias positivas a la relación sexual como tal. Bueno, cuando uno habla de música que seduce o música que tiene que ver mucho con la sexualidad y la sensualidad y la seducción, creo que muchos pensamos inicialmente en las canciones típicas de las películas, el tarara, tara. Dani, ponle, se llama You Can Live Off, es de Joey Cocker. Esta canción del famoso striptease, que es una de las escenas más recordadas del cine también, el striptease que le hace Kim Basinger vestida de secretaria o de traje, qué sé yo, a Mickey Rourke en esta película, en 9 semanas y media. Y bueno, you can leave your head on, o puedes dejarte el sombrero. Escuchamos ahí. Thank you. volvemos. You can leave your head. Bastante sensual esta canción y bueno, creo que muchos striptease a partir de 8 semanas y media de la película se habrán hecho tratando de hacerle un tributo a Kim Basinger. Lo cierto es que estas canciones y otro tipo de canciones son bastante, bastante sensuales y nos generan experiencias sexuales que destacan un poco porque se vuelven muy especiales por toda esta carga cultural que contienen. Otras canciones muy sensuales, por ejemplo, que podemos encontrar en la misma rama, pasan por el rock and roll, el blues, el jazz, y tienen elementos igual que, por ejemplo, en la época de su aparición, generaron mucho revuelo por esta actitud precisamente. No hablemos, por ejemplo, directamente de Madonna, por ejemplo, que tenía un estilo bastante sensual, sino más bien canciones con una temática que lleve a la sexualidad y que lleve a la seducción. Recuerdo, por ejemplo, Crazy de Aerosmith. En el video sale Alicia Silverstone, igual haciendo un striptease, el striptease muy muy presente, tal vez por la combinación esta de música, video, baile, mujeres hermosas, suele funcionar bastante bien en ese sentido. Pero bueno, la carga cultural es sobre todo lo más importante que se puede encontrar dentro de la música al momento de implicarla con la sexualidad. Esto por un lado, o sea, hablemos de las canciones que tienen esta temática sensual, que nos evocan a escenas de películas o imágenes o pasajes literarios que son muy eróticos. Y también está el otro lado, las que son más bien románticas, por ejemplo, la banda sonora del Guardaespaldas, esta canción de Whitney Houston, o la voz de Celine Dion, por ejemplo, la canción de Titanic, o la canción de la banda sonora de Armageddon, otra canción de Aerosmith, o canciones, por ejemplo, de Guns N' Roses, November Rain, Sweet With Child of Mine, también una canción bastante buscada como algo para complementar la sexualidad de una persona, o la relación sexual de una persona. Y bueno, sucede esto porque, obviamente, el acto sexual, en un buen porcentaje de las ocasiones, suele estar en un contexto de una relación de pareja que está tratando de consolidar un momento erótico, pero también un momento sentimental y un momento de fortalecer los lazos que existen en la pareja. Y por esto acompañar el acto íntimo de la sexualidad con una música que tenga los ideales del amor para siempre o del amor desinteresado y tierno, viene muy bien en momentos donde, obviamente, durante la relación sexual, todos los sentidos se distraen, uno no piensa racionalmente y puede creerse las canciones de amor eterno y alejarse de las dificultades de la relación, que a la final sería un poco para esto que se hace algo especial durante la intimidad. Otra canción muy representativa en este género que se me viene a la mente es la canción de Ghost, esta canción de Righteous Brother, Unchained Melody, la melodía desencadenada. También es bastante romántica, ¿no? Nos envuelve, tiene ese tópico de la película donde la pareja se ama incluso más allá de la muerte, y la propia película ya presenta algunas escenas eróticas que convierten a esta canción en un símbolo de intimidad y de sexualidad y de sensualidad. Thank you. Bueno, esta canción nos envuelve bastante, nos hace pensar en el romanticismo, en el amor que existe durante la relación sexual, pero por supuesto no podemos olvidarnos también de otro elemento muy importante que se da durante la relación sexual, que es el ritmo. No solo hablo del ritmo durante ya la práctica del coito en sí, sino más bien de la sincronización de los ritmos respiratorios, las palpitaciones del corazón, una cierta frecuencia para ejecutar miradas o caricias. Y bueno, esto también hace que el sexo sea una actividad que esté muy cercana a la música. Es decir, las armonías que nos generan cambios emocionales no solo nos los generan a este nivel de sonidos que en su combinación tienen ciertas cargas emocionales, ¿no? Que es lo que generaría algunas diferencias de armonía al momento de componer las canciones y darles esta intencionalidad de que sean un poco más sensuales, sino que también el ritmo nos genera el impulso de bailar. Obviamente no todas las canciones son bailables y muchas de estas adaptan mejor este ritmo al acto sexual en sí y a la intimidad en pareja. Y bueno, nos quedamos con esta canción romántica y que nos envuelve mucho, y volvemos después de una pausa musical. Coming home, wait for me. Con Dial de los Sentidos, recuerden que estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Estamos en Dial de los Sentidos. Recuerden que pueden darle me gusta a la página de Facebook de Dial de los Sentidos y seguirnos en Twitter en @DialSentidos y llamarnos a la radio al 2220966 al 2220966. Y comentarnos cuál es su canción favorita para realizar el acto íntimo sexual, o cuál es la canción que les ha servido más para seducir. Hablábamos ayer y en otros días también hemos hablado del tema de cómo las herramientas informáticas nos dan nuevas formas y nuevos recursos para entender mejor o tener alguna información de cómo las personas acceden a ciertas informaciones también. Está Spotify, esta aplicación, esta plataforma que nos permite escuchar música en streaming, sin descargarlo, solo reproducido mientras que la computadora esté conectada a internet. Y bueno, hay en Spotify algunas listas de reproducción que fueron creadas por los usuarios específicamente para seducir o para intimar. Entre los artistas más utilizados están, por supuesto, Marvin Gaye, están Aerosmith, ABBA. A mí me pareció un poco extraño que esté ABBA. No, no me imagino a alguien cantando Chiquitita mientras... No me cuadra mucho. Pero bueno, así son las preferencias de las personas, ¿no? Y bueno, el psicólogo musical Daniel Mullensiefen, hoy vengo un poco flojo con los nombres, Daniel Mullensiefen, de la Universidad de Londres, revisó las listas de reproducción más populares y a través de algunas encuestas pudo darse cuenta de que al menos el 40% de los participantes que realizaban las encuestas estaban convencidos o habían notado de que la música y el sonido en general eran bastante capaces de excitarlos en mayores niveles a ellos y a sus propias y a sus parejas. Y bueno, otras de las canciones más populares, vamos a escuchar una en un momentito. Está Marvin Gaye, están algunos otros artistas. Barry White, este artista, el señor este con la voz súper grave también, que es Estamos escuchando Let's Get It On de Marvin Gaye. Es una de las canciones más populares también y más representativas. Creo que muchos tenemos el sonido este del principio, ¿no? Este bend de la guitarra. Que un poco ya nos hace relación con el tipo de fines que persigue la canción y todo el ambiente que genera. La canción y el disco más popular que fue encontrado en la plataforma Spotify fue la banda sonora de la película Dirty Dancing, que aparece como la primera lista de reproducción para seducir o para que las personas tengan su intimidad. Tres de las canciones más populares fueron Sexual Healing de Marvin Gaye, también Bolero de Ravel, muchas otras canciones de Barry White, por supuesto, bandas sonoras de películas como Titanic, como Armagedón. Es que hemos hablado un poco ya antes. Y bueno, una de las canciones o de los contenidos que me sorprende a mí haber encontrado en esta lista es una canción de Tchaikovsky, una pieza de Tchaikovsky, Obertura 1812. Y bueno, la música clásica, claro, también tiene ciertas características de ritmo bastante estricto. Creo que puede generar obviamente una estimulación y una concentración bastante buena, que al momento de practicar el acto sexual no viene en lo absoluto nada mal. Y otras canciones que, por su acercamiento también a la cultura popular o a la cultura del entretenimiento, tienen su toque especial al momento de seducir o de ser utilizadas como banda sonora de la relación sexual, son Vaselina o Grace. Esta canción de los 70, 80, de la película, ¿no? John Travolta era todo un símbolo sexual con esta canción. Y bueno, Mamma Mía de ABBA, ¿qué más se puede decir? En gustos no se puede criticar, cada quien tiene sus preferencias. Y bueno, ya nos estamos acercando al final del programa. Recuerden que pueden sintonizarnos el día lunes a la misma hora, 5 de la tarde. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, darnos like en Facebook, en Día de los Sentidos, seguirnos en Twitter y tener, por supuesto, un excelente fin de semana. Yo me despido, tengan ustedes una excelente tarde y quédense con Radio Casa de la Cultura. Hasta pronto.